Lamborghini y que pasea con sus pieles y con sus joyas por los cenáculos de la buena sociedad. Este señor se llama Tito de Diagonal, se lo presentamos ahora al resto de España. Es el espécimen del niño de Pedralbes, del niño de Tuset, en Madrid dirían del niño de Serrano, aquel que no le falta nada en el bolsillo y que tiene su propia teoría y su propia práctica de vivir. Yo no sé ahora mismo si los niños bien se comportan como Tito de Diagonal. Lo que es cierto es que muchos quisieran ser y hablar como este profesional de la radio, que es el último gran hallazgo de la radio en Cataluña. Buenos días, Tito de Diagonal. Bienvenido a estos micrófonos de la mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ay, señores, encantados, niños y niñas que me estáis escuchando. A estas 2 de la madrugada, aquí en Protagonistas Nosotros. Estoy contentísimo de compartir estos micrófonos contigo. No un auténtico profesional, tú eres la estrella que brilla, evidentemente, cada mañana. Yo te escucho a veces cuando voy al trabajo, ¿no? Siempre también pone la radio y pone Protagonistas. ¿A qué hora vas al trabajo, Tito? ¿A qué hora madruga Tito de Diagonal? Bueno, yo soy un hombre que madrugo, soy un hombre que vivo intensamente mi trabajo. Es raro el día que a las 10:30 todavía estoy en la cama. O sea, yo es posible que hacia las 11 ya se puede decir que cada día estoy en mi despacho. ¿Sí? Tito, ¿qué papel jugáis en la sociedad vosotros, los hijos de papá? Chico, lo de los hijos de papá, esto me ha hecho mucha gracia, porque en España todavía no se ha inventado esto del hijo probeta, ¿no? O sea que en España somos aproximadamente unos, según el último censo, unos 37 millones de hijos de papá y de mamá, naturalmente. Además, estos hijos de papá se podrían enfadar incluso las feministas, ¿no? Que esto lo toman muy en cuenta, esto. Hijo de papá, si le sacas la paternidad a las feministas, ¿en qué se quedan, no? Entonces, no sé, lo de hijos de papá pues, me parece una expresión un tanto unilateral y partidista. Yo soy hijo de papá. Papá es un burgués catalán que tiene varias fábricas textiles. Mamá es una mujer aristocrática que viene de la aristocracia. Y yo puedo decir que soy casi hijo de mamá, porque resulta que la aristocracia dio a la burguesía el dinero necesario para relanzar las empresas, ¿no? O sea que la cuestión quedó muy equilibrada. Si algún día vosotros, los chicos de Serrano, los chicos de Pedralbes o los chicos de otros barrios bien, de Valencia, de Sevilla, de Bilbao, os agrupáis en sindicato, probablemente a ti te elegirían presidente, vamos, no me extrañaría en absoluto. Bueno, yo no estoy muy versado en esto de los sindicatos, evidentemente, pero lo de los sindicatos, el que corta el bacalao, por así decirlo, es el secretario general. Yo llamarme secretario sería horrendo, ¿no? Me gustaría ser presidente, evidentemente, pero me parece que los presidentes en los sindicatos no hacen nada. Ya lo pensamos, ya. Un sindicato que sirviese para defender nuestra clase, para defender, digamos, todo aquello que a nosotros nos gusta, nuestro derecho al deporte bonito, nuestro derecho a vivir bien, etcétera, etcétera. Pero el problema estaba en las siglas, ¿sabes tú? Antes del 15J, yo incluso pretendí formar un partido, el PTBD, Partido de Tito de Diagonal. Pero más tarde, incluso cuando se planteó en el club la cuestión de formar un sindicato, el problema era de siglas, porque el sindicato se iba a llamar Sindicato de Hijos de Papá. Entonces, las siglas eran Sindicato de HDP. Y esto ya sabes que tiene una muy mala connotación en España, esto de los de HDP, ¿no? Entonces dijimos que mientras esté la trilateral, no necesitamos sindicatos, ¿no? ¿Entiendes? Sí. ¿En qué medio de locomoción ha venido a la radio Tito de Diagonal? Y ahora mismo el estudio, hay un estudio anexo, que es el estudio pequeño detrás del cristal de nuestros compañeros en el control, que es... Fíjate los fans que tiene Tito. Qué barbaridad, ¿no? ¿Qué pasa? Que no tenéis aristócratas por aquí, ¿no? Teníamos uno, pero se nos rompió año pasado. Oye, ¿en qué medio de locomoción, te preguntaba, has venido a la radio, Tito? Bueno, el problema es que en las emisoras de radio, yo, en fin, supongo que eso cambiará, ¿no? Con la evolución cotidiana de los tiempos, en las emisoras de radio no habéis construido helipuertos, ¿no? Que es un fallo. Yo, el día que se construyan helipuertos en la emisora donde trabajo, anoche o aquí, etcétera, etcétera, vendré pues con helicóptero, que es la única fórmula para circular, no tan solo por Barcelona, sino por Madrid, y por Valencia y por Bilbao, incluso me han dicho que hasta por Cuenca, ¿no? Entonces, yo quería venir con el Lamborghini, ¿no? Porque las noches, siempre que voy al programa mío, voy con el Lamborghini Miura, que es un coche práctico, es un coche agradable, y que luego te sirve para desplazarte a cualquier sitio. Pero he considerado que viniendo a Radio Nacional de España para hablar a todos los amigos de España, pues tenía que utilizar un coche nacional. Y te voy a decir una cosa, no tengo coches nacionales. Entonces, lo que creo que ha sido un acierto, ¿no? Ha sido decirle a Damián que cogiese el Mercedes azul metalizado de papá. Y he venido con el Mercedes azul metalizado de papá. Damián está dando vueltas, el pobre chico, no ha encontrado aparcamiento. Pero de todas formas, el Mercedes, a pesar de que no sea español, es un coche alemán que han utilizado muchos grandes mandatarios nacionales, ¿no? O sea que casi resulta pues un coche nacional ya, ¿no? ¿Has venido alguna vez en metro No a la radio. ¿Te has movido en metro en alguna ocasión? Por Dios, voluntariamente una. Qué barbaridad. Una vez fue increíble porque yo, esa vez sí, fue exactamente cuando el fin de un cursillo que hacíamos en Sade, al final, pues no sé, así de la madrugada, íbamos todos un tanto, digamos que, pasados de bourbons. Entonces vi unas escaleras y no sé por qué descendí, ¿no? O sea, la noche antes había habido liceo y descendí por las escaleras, ¿no? O sea, a pesar de que llevaba el smoking y tal, y me encontré tú con smoking, con un abrigo de cashmir, con un pañuelo de seda, me encontré con todas aquellas caras verdes macilentas y unos convoyes extrañísimos, y claro, salí por la primera puerta. Luego la segunda vez fue ya voluntaria, fue después de la puesta de largo de mi hermana Pitita. Y con Tato Candusier hicimos una experiencia que luego la he recogido en mi disco, ¿no? Fue una experiencia tétrica, una experiencia, pero muy excitante, ¿eh? Yo creo que no hace falta irse a Tailandia, ni irse a las Seychelles o irse a Barbados para encontrar cosas verdaderamente excitantes, ¿no? El metro es una maravilla, tú. Me has hablado de tu amigo Tito Candusier. ¿Quién es Tito Candusier? Bueno, Tato Candusier es prácticamente mi amigo del alma, es el hombre con el que hemos compartido pues los estudios en los Civitas. Hemos compartido estudios en Inglaterra, hemos estado en Cambridge, hemos viajado juntos. Y es algo así como mi contrapeso, él es el hombre más realista, ¿no? Es un hombre más idealista. Él es más catalán que yo, a pesar de que yo haya nacido aquí, pues no ejerzo excesivamente en la mentalidad de aquí, tal vez porque mi mamá, aristócrata, pues... ¿Qué no tienen mamá estos chicos? Sí. Bueno, entonces decía yo que mi mamá aristócrata, pues siempre, pues... no proviene de Cataluña, entonces pues él es el más catalán y el que a veces me hace ver las cosas en un sentido más pragmático, más realista, ¿no? En taxi sí que habrá subido en más de una ocasión. En taxi alguna vez, sí, pero desde que una vez subí con un Davidoff, tú, subí con un Davidoff increíble, del número 2, que me encanta, porque es suave, bastante suave, ¿no? Entonces subí al taxi y vi un cartel, no fumar, por favor. Entonces le dije, oiga, pero esto va de broma, yo le pago, ¿no?, el taxi. O sea, me parece que el taxi en ese momento, pues, queda a mi entera disposición. Y me dijo, no, es que estoy mal de los pulmones. Le dije, para enseguida, que no quiero nada. Y contaminación, fuera, ¿no? Y ya no suben los taxis, está muy contaminado. Tito B. Diagonal, ¿qué solucionaría quizá ese problema llamado circulación? Ah, sí, ese problema está perfectamente solucionado. En mi mente, claro está. Quiero decirte que es un problema. Yo, bueno, claro, los alcaldes que ahora han llegado a los municipios son chicos con muy buena intención, ¿no? Pero son a veces... No han tenido coche hasta hace poco, ¿me entiendes, no? Iban en metro y tal. Esto, los problemas de la circulación es muy fácil de resolverlos. Yo incluso creo que lo apunto en mi disco Consejos con Pedigrí. Es dejar circular en las grandes ciudades, especialmente en Barcelona, en Madrid, dejar circular tan solo... aquellos coches de 3,5 millones, 4 franco fábrica, ¿no? Entonces la circulación se aligera, las calles resultan más bonitas, solo ves Mercedes, Rolls Royce, Lamborghinis, Miura, Datsuns, incluso, que es un excelente pero a la vez horrendo coche japonés, y queda mucho mejor toda la cuestión de la contaminación, está francamente bien. Dejar esto, y entonces dejar eso sí, unos transportes de superficie para ejecutivos de tercera, segunda y gente de banco, y unos transportes subterráneos para los obreros, porque hay que transportar a los obreros, pero por debajo, ¿no? Porque no es muy decorativo tampoco, ¿no? Así ve las cosas Tito B. Diagonal. Seguramente vosotros, al no tener problemas económicos, os acercan más a los vicios, ¿no? Bueno, esto de los... No, es que esto de los vicios me hace gracia porque eso es igual que cuando la iglesia inventó los pecados, ¿no? Todo lo bueno engorda o es pecado, ¿no? Entonces, esto de los vicios es desde el punto de vista de la mentalidad del que no puede conseguir una cosa, a eso le llama vicio, ¿no? Entonces, todos los excesos son malos, pero yo conozco a más gente que se ha intoxicado por vino peleón que por comer caviar, cebruga o beluga, ¿no? Entonces, yo creo que los vicios son todo aquello que los pobres dicen que son vicios cuando lo vienen los ricos y que cuando les toca una quiniela de 120 millones lo hacen cada día, ¿entiendes? Sí. Sabes, Tito, lo que medianamente nos conforma, quienes no manejamos la pasta que manejáis vosotros, los hijos de papá, es que también vosotros os tragáis la contaminación y al final os morís como cada quisqui, vamos, sí. Bueno, tragamos menos contaminación, eso de entrada, tragamos mucha menos contaminación. Yo, por ejemplo, vivo en Pedralbes, alrededor de mi casa hay un gran jardín, hay unos grandes arrietes de magnolias, de rosas en primavera, entonces tragamos menos contaminación. Y dices que al final morimos, es que si no muriésemos, sería la rima noche, tú ser rico y encima no morirse, ¿no? No, claro, nos morimos, pero más viejos, ¿no? Y que nos quiten lo bailado, eso desde luego, tú. Huelga decir que tú eres un tipo de derechas, claro. Eso es una cosa, es una moda que a mí me encanta también, o sea, me encanta que me hagas la pregunta, es una moda muy de ahora, de etiquetar a las personas, o sea, etiquetarlas siempre, este señor será de derecha, bueno, sin ser de derecha, es pues vivir bien, es amar la vida desde un punto de vista estético, te diría que bueno, pues entonces pues soy de derechas, pero creo, supongo que debe haber algún hombre lúcido en la izquierda también que ame la vida desde el punto de vista estético. Mira, lo que preconiza la izquierda siempre es brindar mayores libertades, mayores mejoras sociales, etcétera. Entonces yo no necesito más libertad porque tengo dinero para hacer lo que quiera, no necesito mejoras sociales porque vivo muy bien. Y lo que preconiza la derecha es, por ejemplo, el preservar, el conservar el patrimonio, la riqueza, lo que uno acumula con una seguridad ciudadana, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso también me lo ofrece la banca suiza y además me da intereses, ¿no? Entonces me queda una opción que es el centro, pero en el centro recibes acosos, por decirlo así, opresiones de ambas partes, de derecha o de izquierda, y encima incluso te pueden secuestrar. O sea que yo no soy de nada. ¿Tienes amigos de todo tipo, comunistas, socialistas? Sí, tengo dos como mínimo, que son los delegados de empresa, de mi empresa, del sindicato. Curro es de UGT, ¿eh? Curro es de UGT y Juancho es de Las Coco, que son una maravilla, llevan la tira de tiempo en la empresa de papá. Antes papá lo recibía cuando había algún problema laboral y decía, bueno, no os preocupéis, dejadlo en mis manos y yo lo resuelvo. Ahora es distinto la cosa. Ahora sientan y dicen, hombre, nosotros, yo, mi central sindical tal o mi central sindical cual. Yo les digo, sentaros tranquilamente, les ofrezco un Coca-Cola, no hay que ofrecerles nunca bourbons a los obreros que luego se acostumbran. Me pongo unos tapones que me compré para cuando yo fui a las Seychelles para hacer inmersión, unos tapones de cera, y ellos van hablando. Entonces van hablando y van discutiendo entre sí, ¿no? Porque mi central quiere esto, mi central quiere la otra. Cuando acaban de discutir, cuando yo veo ya que se están apaciguando las cosas, me saco los tapones y les digo, hombre, si queréis, lo dejáis en mis manos y os lo resuelvo. Y dice, ah, sí, don Tito, menos mal, si usted no estuviese aquí, qué mal lo vi, vamos a pasar, o sea, que se resuelve igual que hace 6 años, ¿no? Pero son buenos chicos, sí. Un personaje de la radio, Tito de Diagonal, el niño de Pedralbes. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quién es tu panda, Tito? Bueno, mi panda es una panda que puede variar siempre, varía en realidad si estoy en el club, varía en realidad si estoy en Pals, varía si juego golf. Aquí, pues, no sé, también los he puesto en mi disco, les he dado una dedicatoria, pero está Pitita, está Lobito, está Cefa, está Marianchu, está tocando Xer, evidentemente, pero quizás con Tata sea con el que yo más logro, pues, una comunicación intensa a nivel de amistad, ¿no? Hay una llamada de unos amigos de Sevilla diciendo que Tito B. Diagonal solucione el problema del paro. Esto del problema... Está bien esto. Oye, si yo tuviese, queridos amigos de Sevilla, Serra Palabarí, que ahora habéis celebrado ese día Andalucía tan bonito, que vosotros sois de al andaluz, qué bonito, con Dios propio y todo, el indalo aquel bonito. Bueno, esto, mira, amigos de Sevilla y amigos de toda España, si yo pudiese resolver el problema del paro, seguramente estaría trabajando en el Departamento Económico del Estado, pero solamente estaría 30 días, porque trabajar en el Departamento Económico del Estado se trabaja mientras dure abril. Y como abril dura 30 días, ¿entiendes? Bueno, pero por otra parte, no. Yo creo que lo del paro se soluciona con un movimiento a nivel nacional. No hace falta que me mires así, ¿no? ¿Qué tipo de movimiento es ese? No, el movimiento es sencillamente de mover las cosas. Hay gente que está en el paro porque está en paro, por necesidad. Hay gente que está en el paro porque está en el paro por la subvención de paro, ¿sabes? El subsidio. Entonces sería moverlo esto. ¿Quién de verdad está en el paro y quién de verdad se queda en el paro parado porque no quiere moverse, ¿no? Hay que moverse. Entonces, en la gente que está trabajando también hay gente que cubre toda una jornada y trabaja media o un cuarto y está, pues no sé, cumpliendo o usurpando un lugar de trabajo en lo que corresponde. Entonces, hay esa gente que hacen solamente 3 horas de trabajo y luego el bocadillo, el pitillo, el hablar del partido y tal, a esta gente también moverla, ¿no? Y hacer entrar en las otras 3 o 4 horas a un señor que esté parado. Ese sería lo bueno, ¿eh? De todas formas, hay muchas opiniones, no sé, yo tengo un sobrino que se llama Luis Edua, que tiene 19 años, que me dijo, esto del paro está... Él emplea vocablos muy raros, ¿no? Me dijo, esto del paro está chupado, Tito. Simplemente se les da una cosa que ellos le llaman porro, un porro a cada parado y se colocan enseguida, ¿no? O sea que... Tito de Diagonal, el niño de casa, bien. En tu ambiente, Tito, ¿qué hablas? ¿Castellano o catalán? Bueno, yo en mis ambientes puedo hablar francés, puedo hablar inglés, puedo hablar español o castellano y hablo un poquito de catalán. O sea, ahora resulta que, claro, antes te enviaban a Madrid al Ministerio de Industria y de Trabajo Ahora te envían, por ejemplo, en mi caso, en Barcelona, a la Generalitat, a la plaza de Sant Jaume, y ya tienes que entrar allí diciendo bon día y cosas así, ¿eh? Entonces estoy haciendo un cursillo acelerado de hablar en catalán, que el tato, si tengo algún problema, me lo escribe, ¿no? Y, por ejemplo, me ha dicho, oye, si vas por allí y te cogen, pues los de Radio 4 así, pues diles que estás muy joyoso de estar en este centenes, pero yo lo chapullo muy mal, ¿no? Alguien también dice que a Tito y algún otro tendríamos que cortarle las orejas porque las fábricas de los papás de estos hombres son los que contaminan el medio ambiente. O en tu casa, en casa de tus papás, en las fábricas, disponéis de filtros apropiados y no sí, fastidia. Sí, nosotros estamos totalmente al día en esto porque consideramos que el medio ambiente es nuestro medio ambiente, ¿entiendes? O sea, en cuanto a los terrenos cercanos a la fábrica, que también son nuestros, para construir casas para nuestros trabajadores, que luego se las vendemos a muy buen precio, y si hubiesen contaminados, las comprarían, ¿no? Eso sería tirar piedras sobre nuestras tejas. Está todo tal. Y ahora estoy intentando convencer a papá, que por cierto, espero que no le corten las orejas porque el hombre lleva gafas, ¿entiendes? Entonces, estoy intentando convencer a papá para que papá ponga lo mismo que yo puse estos días de intensa contaminación en Barcelona, que es un depósito pequeño, en ese caso era en mi coche, que se adaptaba al tubo de escape con agua de selva. En este caso era agua de selva asfáltica, pero podría ser pues, cualquier otro perfume francés que se pusiese en las toberas de salida, la fábrica textil tampoco contamina mucho, pero que así perfumase el ambiente, no sé, agua de pino o una cosa de estas, ¿no? Vamos a terminar, Tito, ¿qué recomendación darías tú a los oyentes para unas muy felices vacaciones de Navidad? Bueno, y especialmente lo de las vacaciones de Navidad, cada cual se lo monta como quiere, ¿no? Hay gente tan hortera que se va a Tailandia, hay gente tan así, ¿no? Es muy bonito irse a México, por ejemplo, que es colorista y tal. Yo supongo que entonces irse a unas vacaciones de Navidad con todo el sentido espiritual que esto comporta, pensando en la escena de Manuel en el avión, no está bien. Entonces yo creo que lo mejor es pasar la Navidad, como decía el Tato cuando decía, per Nadal cada oveja el seu corral, o sea, por Navidad cada oveja en su corral. Entonces yo lo que daría es consejos para el día de Navidad. Hay unos consejos que son arquetípicos, aquello del siente un pobre a su mesa, lo que pasa es que no sé si habrán suficientes mesas ahora, ¿no? Esto, luego, otro consejo es que no tomen el champán más frío de 4 grados o 6 en alguno de los casos, ni más caliente de 9. Otro consejo podría ser que en esta Navidad no falte mi disco, el consejo es con pedigrí, que es maravilloso. Y otro consejo, este el más importante, podría ser que en Navidad, tú sabes que hace pocos días en Norteamérica se inventó esto del Día del Saludo. Habría que saludar a 10 personas por la calle que no conocías de nada. Bueno, pues en Navidad que intente todo el mundo enfadarse con alguien, pelearse con alguien. El día 25 de diciembre que la gente se enfade con alguien, ¿no? Porque siempre lo hacemos al revés. Nos estamos enfadando 364 días y el día de Navidad nos queremos todos mucho y nos damos besos. A lo mejor si algún día lo hacemos al revés, el próximo año nos queremos, ¿no? Y es francamente bonito, ¿no? Este es Tito. ¿Tú eres del Barça o del Español, Tito? Bueno, yo el fútbol no me gusta, o sea, el golf, la hípica, la equitación, el esquí náutico, el esquí de nieve, todo lo que quieras, el fútbol lo considero violento, pero me hice del Barça cuando lo de Barcilea, más que nada para apoyar a Tato y poder ir a la tribuna con él porque el hombre se comía los puros que daba gusto. Entonces, y para apoyar también la labor presidencial de ese hombre genial que está al frente del Barça. Lo que pasa es que ahora ya como los socios del Barça te los encuentras en cada esquina, ¿no? Pues ahora casi estoy pensando en borrarme, ¿eh? En dejar el carnet de lado. Tito B. Diagonal, un personaje que a través de Radio Juventud te están llamando por los 1000 teléfonos ahora. Inmediatamente después Tito se quedará en la centralita para atender a tantas y tantas llamadas que llegarán no solamente de Cataluña, sino del resto de España. Con mucho gusto, sí. Que digo que es un personaje especialmente para aquellos que no te conocen, que todos los días al filo, a la hora bruja, a las 12 de la noche, salta a las antenas de Radio Juventud, que tiene legiones de oyentes y que probablemente a partir de ahora sumarán miles y miles y millones quizá. Bienvenido al programa, que pases una muy feliz Navidad y hasta cuando quieras, Tito. Muchas gracias y para mí ha sido un auténtico placer de ser requerido por este programa que se llama Protagonistas Vosotros. Porque nosotros somos los directivos, ¿no? Estamos en la radio de la mañana, Tito B. Diagonal, un personaje para recordarlo y para invitarle más veces, si él lo acepta. Son las 11 menos 21 minutos.